podía aguantar seguir estando solo. Por eso quería encontrar una mujer que estuviese conmigo. Es la habitación del hotel. Es la habitación donde te asesiné. ¿Qué haces tú aquí otra vez? Si estás muerta, no. ¿Qué haces tú?